Bueno, vamos a proceder ahora al izado de la bandera. Pido que la coral Villa de Zafarraya se prepare, se ponga en la escalera y mientras la izamos cantamos el himno. Gracias. En lo más alto del monte, donde la luna atalaya, está el campo de pastores. Quiera que vaya, gritar como a...